Hola Daniel, ¿cómo estás? Bueno, un saludo a toda la gente de la radio y a vos, muchas gracias por el espacio. No, por favor, bueno, contanos cómo surge esta asamblea, este espacio. Bueno, este espacio surge a raíz de que, bueno, formó parte de un colectivo fotográfico, Los Obreros, junto con la fotografía, se fueron sumando. Convocamos primero una primera asamblea donde se planteó el tema laboral, ¿no? En estos momentos críticos, como trabajadores independientes, que nos encontramos sin trabajo. Y ahí surgió la propuesta del reclamo, donde preparamos, bueno, una serie de reclamos, ¿no? Donde, bueno, el eje central es un subsidio mensual de 30 mil pesos mientras dure la crisis del sector. Este planteo lo están haciendo ¿a qué organismo? Bueno, en principio nos estamos organizando en las asambleas. En la segunda asamblea surgieron más resoluciones donde todavía no terminamos de conformarlas. En realidad ya prácticamente está todo conformado. Y entre los reclamos surgió, por ejemplo, la libre circulación de fotorreporteros independientes, la prohibición de despidos y el pago del 100% de colaboraciones y salarios, porque muchos trabajan bajo relación de dependencia. Subsidios para trabajo online, extensión de pago de servicios públicos, protocolo sanitario de trabajo y provisión de instrumentos de protección. Esto es lo que estamos terminando ya de cerrar para seguir con el siguiente paso ya para la propuesta, ¿no? En principio vamos a hacer una movilización hacia el Ministerio de Cultura este sábado a las 16 horas junto con otros movimientos también artísticos, escénicos y audiovisuales y de músicos, digamos, ¿no? Como que estamos tratando de sumar fuerzas y sumar gente para que el pedido tenga más fuerza, ¿no? Ante el Ministerio, justamente, cuando llegue el momento de hacerlo. ¿El planteo se lo van a llevar este sábado? Sí, este sábado vamos a hacer la movilización y, bueno, en base a eso vamos a ver qué surge en la asamblea. No, la asamblea es el sábado, la movilización es, ya te digo, no, la movilización es hoy jueves, se me atrasó, pero hoy jueves a las 12 horas estamos yendo hacia el Ministerio de Cultura. ¿Hoy van a ir solo el colectivo de la asamblea de fotógrafos o van en esta colectiva? No, se van a sumar también otros colectivos de artistas. Bien. Así que vamos a hacer varios. Bien. Y el planteo es más o menos el mismo, este que están llevando ustedes, 30 mil pesos mensuales de asistencia mientras dure la pandemia y la exención del pago del monotributo para quienes son monotributistas y la cobertura de obra social, entre otros. Entre otros son esos, son básicamente esos los pedidos que estamos ya casi más, ya prácticamente formalizados, ¿no? Gira todo, digamos que el reclamo principal son 30 mil pesos mensuales como subsidio hasta que dure, digamos, esta crisis, ¿no? Ahora, ¿cómo es la tarea de un fotógrafo o de una fotógrafa freelance? Muchos se manejan por ahí, tal vez en algún medio, también están trabajando, digamos, mucha gente dentro del campo de la fotografía que son socialeros, que trabajan por su cuenta. Haciendo, bueno, todo tipo de sociales, ¿no? Casamientos, bautismos, cumpleaños. Estamos todos prácticamente esperando que se vaya la crisis porque evidentemente nadie puede trabajar de esta manera. Claro. Justamente siendo freelance o trabajando por su cuenta. Y aquellos que tienen quizás la fortuna de estar, no en relación de dependencia, pero por lo menos de pertenecer a un colectivo de trabajo, también muchas veces esa tarea en tiempos como estos se recorta, no son los primeros recortes que se producen para aquellos que suelen escribir o sacar fotos o filmar bajo la figura de colaborador, que en realidad es una figura que no termina de reconocer como trabajador propio a la empresa. Claro, estamos precarizados totalmente, no nos reconocen como trabajadores, digamos, nos reconocen como trabajadores independientes y se cobran algunas colaboraciones, pero en este momento no se está haciendo nada, ¿no? Okay. Así que estamos prácticamente bastante complicados. ¿Cómo? Por eso es que estamos esperando básicamente un subsidio. ¿Cómo hacen quienes están escuchando que no se habían enterado que se había formado esta asamblea de trabajadores de fotografía y quieren contactarse con ustedes? Bueno, a través de la página. página de Instagram, trabajadores foto, y a través de la página de Facebook, también trabajadores foto. Ahí se están subiendo toda la información correspondiente a las asambleas, para que se puedan anotar y poder presenciar y estar inclusive, y poder plantear también lo que necesiten plantear sobre esta situación, ¿no? Está abierto a todo el ámbito de la fotografía, cualquier fotógrafo que quiera, y este sábado se hace la tercera asamblea a las 16 horas, y en cualquiera de estas dos páginas se puede anotar. Bien, quedamos en contacto para ver cómo resulta el planteo que van a acercar al Ministerio de Cultura, si hay algún tipo de respuesta rápida o una promesa de respuesta a estos planteos que están realizando de estos colectivos de del arte y la cultura. Y bueno, y esperamos novedades, Daniel. Sí, cómo no, Daniel. Yo quiero repetir que, bueno, la movilización es hoy, Ministerio de Cultura, que es en la calle Alvear 1690, uh-huh. A las 12 horas, allá nos juntamos. Bien, esperamos novedades después de esta reunión entonces. Bueno, Daniel, les agradezco mucho el espacio y bueno, un saludo a todos y muchas gracias.